A ver, programa de televisión. Perdidos, otra serie que no hemos visto. Ah. Me pone nervioso estas series que salen corriendo de la playa, tardan 5 minutos en llegar al destino y se ha hecho de noche. Me pone nervioso. Esos errores, de verdad, no puedo con ellos. ¿Ves qué series son las que tú? Nosotros vemos, por ejemplo, que nos gusta mucho Big Bang Theory. Oh. Vemos, estamos viendo Man Up, estamos viendo Breaking Bad. ¿Qué más estamos viendo? Arrow, es así simple y sencilla. The IT Crowd nos gusta mucho también. Vemos básicamente bastante comedia. Porque son capítulos cortos, que es lo que nos gusta, los capítulos de 20 minutos. Sí, fíjate, nosotros, claro, con los críos y con toda esta verbena nocturna, las series de 20 minutos que seguimos son las que hemos llevado más al día y las Claro. que hemos, digamos, completado, ¿no? Claro. Y luego nos ha quedado las series largas, son las que ahora estamos intentando. Juego de Tronos es una excepción porque los lunes hemos tratado de ser muy puntuales, son 10 capítulos, son temporadas cortas. Pero las otras sí las hemos llevado al día. Y Big Bang Theory, que llevaba un par de temporadas muy mal, pero esta temporada No, la última, la sexta está siendo brutal. ha sido tremenda. Y lo mismo nos ha pasado con How I Met Your Mother, que también la Ah, vimos, sí, la hemos empezado a ver. que también era en plan, uff, madre mía, otra temporada más exactamente igual. Estamos en la segunda temporada y... Esta última también ha sido gloriosa. Bienvenido seas a Emilcar. Este es el podcast 53. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos hablando de Apple y de sus productos. Hoy estaba yo acordándome de el día en concreto, no ya el año, no, no, del día que me pasé a Mac, que fue el 4 de abril de 2006. El primer Mac que tuve era un iMac blanco de 17 pulgadas y era el primer modelo de la generación Intel. Era un Intel Core Duo, ni siquiera Core 2 Duo. Y bueno, por ser maquero desde 2006, pues hay muchos de vosotros que me tenéis en gran reverencia y estima porque, bueno, se supone que he pasado muchas etapas y que he visto mucho florecer y morir a mi paso. No sé qué opinaréis del invitado de esta noche, Alberto Gombao. Muy buenas. A las buenas y santas. ¿Tú cuándo te pasaste a Mac? Yo en el 84. O sea, que no es que te pasaras. Bueno, sí, la verdad es Que que me pasé. Mac se pasó a ti. No, me pasé porque yo venía de un Spectrum y tuvimos por en medio también, después de tener ya un Mac y tal, hubo una temporada por casa un Commodore Amiga de aquellos terroríficos con sus famosas Guru Meditations. Hubo algún PC, pero la verdad es que siempre hemos estado con la manzana. Y ya te digo, el primer Mac que tuvimos fue en el 84, 84 mediados más o menos, y de ahí para acá, pues yo creo que casi hemos tenido de todo. Oye, y una pregunta. Cuando pasasteis del sistema clásico a lo que llamamos muchas veces en España OS X, mal llamado porque es OS 10, y os Sí. pusieron aquella versión 10.0 delante y visteis el icono de mail. Bueno, vamos a ver. Yo tengo una experiencia bastante curiosa con el 10.0. Duró instalado exactamente 20 minutos. No funcionaba nada. O sea, según lo instalabas, la máquina arrancaba y a los 10 minutos dejaba de funcionar. Salía la famosísima pelota de playa y se acabó. Y de ahí no había quien lo moviese. Así que tuve que desinstalarlo y volver al sistema tradicional, a MacOS. Sí, la verdad es que esta versión 10.0 no fue muy bien recibida por los usuarios porque, bueno, tenía unos requerimientos de RAM que no cumplían con lo que estaba generalmente instalado y creo que la 10.1 vino casi inmediatamente, pero Prácticamente. el golpe visual. No, el golpe visual era brutal. O sea, pasábamos de tener, por así decir, una máquina plana a tener una máquina que funcionaba de una manera completamente distinta. O sea, la disposición de las cosas, el cómo arrancaba la máquina. Recuerdo que una de las primeras cosas que le hice fue, bueno, en mis equipos siempre está activado el modo verbose para ver los estados de arranque de la máquina y de repente encontrarte un Unix arrancando en tu Mac, aquello era una sensación de potencia, aunque la máquina no andaba, pero daba una sensación de potencia brutal. O sea que partíais de algo plano y de pronto fuisteis algo, digamos, no sabría cómo llamarlo, más vivo, más activo. Sí, pasamos como a un nivel muy superior a lo que había en aquella época. O sea, date cuenta que lo que tenías enfrente eran unas Windows 95 pasadas, una cosa un poco extraña, que funcionaban lo que funcionaban. Y de pronto pasamos a tener una máquina Unix. Yo venía de trabajar en entornos de fotomecánica e imprenta, donde se utilizaban estaciones de trabajo de Sun Microsystem. Entonces, claro, estaba acostumbrado a manejar equipos con Unix y potencia y poder utilizar multitareas reales y tal. Entonces, claro, de pronto tener eso en una máquina, por así decir, doméstica, que eras capaz de comprar, porque una estación Sun Microsystem o una Silicon Graphics eran precios exorbitados, la verdad es que, bueno, te apetecía. O sea, el de repente tener un terminal era para empezar a cacharrear, pero ya. Es decir, que a todos los que se están tirando ahora de los pelos por el cambio de iOS 6 a iOS 7, tú, aparte de la propia opinión que puedas tener, pero tú estarás pensando que toda esta histeria es porque somos una pandilla de nenazas. Bueno, no exactamente. No, yo siempre he dicho que, a ver, el terminal, por así decir, o entrar a las tripas del sistema operativo está bien si en realidad necesitas usarlo. Si no, cuanto mejor funcione el sistema operativo y menos guerra te dé, mejor. Yo estoy encantado, digamos. Cuanto más haga el sistema operativo, más haga la máquina, más trabaje la máquina por ti, más fácil te lo pongan, eso es la experiencia de usuario definitiva. Y eso es básicamente lo que ha tratado de, que entiendo, de ofrecernos Apple en cada una de las iteraciones de sus sistemas operativos y de sus productos. Yo lo cuento muchas veces, el momento en el que yo me di cuenta de que no sabía dónde estaban mis imágenes JPG en iPhoto, y que llegué a la conclusión de que me daba igual. Claro, no te importa. Eso es un momento mágico, el poder decir, no me importa dónde estén. Mira, yo siempre pongo una comparación de un equipo de Apple con un coche. El propietario de un Rolls, por ponerte el ejemplo más claro, no sabe la potencia que tiene su coche. ¿La potencia cuánta es? Suficiente. Yo cuando a mí me preguntan qué procesador tiene alguna de mis máquinas, ni lo sé, ni me importa. El que necesita, suficiente. Pues el sistema operativo igual. Ay, ¿cómo haces para...? Pues no lo sé, ni lo sé, ni me importa. Yo sé que le hago doble clic, aquello se abre, funciona, es estable, no tengo virus, no tengo problemas. No quiero saber cómo funciona. ¿Viste la keynote? La vi. ¿Y qué? Bueno, hubo ratos para todo. Quiero decir, vamos por partes. Quiero decir, vamos a entrar directamente a lo más polémico que está siendo el aspecto de iOS 7 y en el que tú, como diseñador, sí, que eres, entre otras cosas que luego me contarás, sí, pues tendrás evidentemente una opinión ya más cualificada porque tienes una larga experiencia trabajando en tu área, sí, y aparte, como hemos dicho nada más empezar el podcast, como usuario de Mac. Entonces, ¿cuál fue tu primera sensación? Este viaje, fíjate, esta vuelta a lo plano. Yo estoy encantado. De verdad te lo digo. Una de las cosas que más me costaba entender de por qué lo hacían así era el tan traído y llevado esquimorfismo, que es una palabra que nos trae a todos vueltos de cabeza. No entendía para qué, si no necesitamos todo esto. O sea, cuanto más sencillos sean los iconos, cuanto más sencilla sea el interface, el usuario al final lo va a agradecer. ¿Por qué? Porque hay menos cosas que te distraigan. Yo entiendo que al meter a Jonathan Ive como jefe de desarrollo de interface, no es exactamente el cargo que tiene ahora en iOS 7, lo ha suavizado todo muchísimo. Y encima está hecho prácticamente con Helvética al 90%, pues entonces estoy encantado de la vida. Pero a mí el que hayan vuelto a lo plano, el que se huya de tanta sombrita, de tanto efecto, de tanto brillo... Primero, hace dos cosas. Facilita mucho la visibilidad y luego a los diseñadores les facilita mucho el poder generar entornos sin grandes complicaciones, sin tener que preocuparse de qué sombra pusimos en la versión anterior para acordarnos de esta y tal. Facilita mucho tanto la usabilidad como el trabajo con ello. Fíjate que me estoy viendo, bueno, yo no me he instalado la beta de iOS 7, ni creo tampoco, que lo, ni creo que de lo momento. Haga en el corto plazo, porque bueno, yo además tengo a Gerardo Rato, tu predecesor como invitado en este podcast, que es una especie de Pepito Grillo, donde cada vez que me escucha intentar pensar que me voy a poner una beta, me llama y me dice que si eso es lo que yo creo que Steve querría para mi móvil. O sea, es una presión descomunal. La respuesta a eso te la doy yo. A ver. Sí. Sí. Sí. Sí, sí. ¿Tú crees que él seguía pensando a última hora que era mejor ser pirata que alistarse en la marina? Por supuesto. Uy. Por supuesto. No, no. El probar las cosas, hay que probarlas siempre. Otra cosa es que luego funcionen o no, pero siempre hay que probarlas. O sea, tú no puedes decir, ay, si no funciona. Bueno, pues si no funciona, vuelves a la etapa anterior, no pasa nada. Pero lo probaste y sabes si aquello te va a satisfacer tu necesidad de lo que tú estás intentando desarrollar en ese momento. Eso, vamos, desde luego, hay que probarlo todo. Sabes, te decía que la sensación que me da, que aunque no tengo instalado la beta, pero he visto capturas y varias cosas, la sensación que me da es muy absurda porque me da la sensación de que caben más cosas en la pantalla. O sea, viendo el home, donde sí están los mismos iconos exactamente, me da la sensación que de alguna manera caben más cosas. Y ya cuando empieza en la keynote el Federini este a hacer cosas y hacer gestos en la pantalla y ves que no toca el botón home, y ves, da la sensación de que, es una tontería, evidentemente, que ha aumentado la resolución de la pantalla y que ahora caben más cosas, lo cual es lo que está es más limpio. Porque no es cierto, pero sí, efectivamente. Está más limpio todo. Hay menos, no sé, menos esquinas, menos bordes, menos... Claro, es mucho menos agresivo. Menos marcos, menos márgenes que observar. O, claro. O están de otra manera que yo, evidentemente, que no soy del ramo, pues no alcanzo. Tú, como eres diseñador, pues miras en la pantalla y ves Matrix, ¿no? Pero, bueno... Pero yo veo las fotos estas estupendas de los niños en la playa que ponen siempre y digo, mira, sí, si cabe todo ahí también. De todos modos, lo que sí permite, lo que pasa que no sé si evolucionarán hacia ahí, es a meter algo más en la pantalla. Es decir, seguimos con las mismas hileras de iconos, cuando en realidad no ocurriría nada si reduces un poco esos iconos, puesto que las pantallas Retina lo permiten, y colocases una línea más de iconos. Tampoco es necesario una columna más de iconos. Tampoco es necesario, pero hay determinadas partes del sistema operativo que sí probablemente lo pidieran. Pero bueno, veremos hacia dónde evolucionan. Yo creo que iOS 7 es un nuevo enfoque hacia donde van a seguir desarrollando en futuros años. Mira, estoy haciendo de beta tester de algunas aplicaciones de iOS y una de ellas el otro día... ¿Ves cómo lo pruebas todo? Bueno, pero esto es para hacer un favor a la gente, hombre. El otro día estaba probando una de estas aplicaciones y de pronto me di cuenta de que era es una aplicación que se desarrolla en 3 pantallas y que era exactamente igual, entre comillas, a una aplicación de la competencia. Uh-huh. Entonces le hice capturas a ambas aplicaciones y, lleno de maldad, se las envié al developer, uh-huh, al desarrollador. Digo, oye, en fin, mejor que te lo digamos ahora que no que luego te lo digan en la pelesfera. Y el tío ya lo sabía, evidentemente. No porque hubiera copiado, sino porque pues es una cuestión, digamos, de concepto, ¿no? Pero claro, me dice, por favor, ¿no? Ni te voy a responder. Y, y efectivamente, tú comparabas las 3 pantallas, veías que efectivamente había un concepto parecido, que era más o menos lo mismo lo que trataban de representar, pero era un poco en plan, por favor. Claro. O sea, había una diferencia tremenda entre la aplicación que yo estoy probando ahora y aquella a la que supuestamente se parecía. Y eso es, por ejemplo, que siento cuando veo el Control Center. El Control Center es esta cosa que han copiado, por qué no decirlo, de Android, que es esta cosa para que la gente pueda por fin activar y desactivar el Bluetooth continuamente, porque es algo que muchos usuarios es a lo que se dedican durante el día, a activar y desactivar Bluetooth, y esto les ha llevado al jailbreak, porque era una necesidad perentoria. Entonces, pues han tenido que hacer jailbreak para poder activar y desactivar el Bluetooth de manera constante y pertinaz diariamente. Bueno, ahora ya lo van a poder hacer con Control Center, que está copiado de Android, pero es en plan, bueno, copiado. Sí. ¿Sabes? Está. Tú ves el Control Center de la mejor de las capas de estas que les ponen a los androides y no tiene ni punto de comparación con esto. Pero eso es algo que Apple siempre hace muy bien. Cogen una idea y la llevan al extremo. De todos modos, los que hacen jailbreak, entre los cuales yo me incluyo, de vez en cuando, de vez en cuando hago jailbreak. Bueno, ya sabes que aquí en el Gumasturias el experto en jailbreak es Jesús. Pero bueno, Esto ya es un tema aparte que no se puede decir muy alto porque luego lo detienen y estas cosas. No, le ha costado la presidencia. Pues claro, ahí está. He tenido que usurparle el poder. No hemos podido hacerlo de otra manera. De todos modos, lo que les va a permitir seguir teniendo la excusa perfecta para seguir haciendo jailbreak es que hay una cosa que yo no sé cómo no han añadido en ese control center. No hay un botón para activar y desactivar el compartir internet. Oh, me llamó muchísimo la atención. Dije, ¿y esto? O sea, ¿para qué me pones el modo no molestar o tal? ¿Y por qué no me añades uno más para poder activar y desactivar el compartir internet? Resulta evidente. Es la segunda cosa que más usas. He estado leyendo por ahí, bueno, evidentemente esto está como muy en pañales, pero he estado leyendo por ahí que es compatible ahora con algo llamado Hotspot 2.0. No sé si es algún tipo de nueva tecnología para hacer esto y quizá... Pues, sí, que se puede activar y desactivar desde el equipo que lo solicita, por lo que yo he leído por ahí de ello. Pues lo mismo será eso, no lo sé. Pero es igual, quiero decir... Da lo mismo. Esto que estamos diciendo tanto del compartir o activar o desactivar o compartir internet o Bluetooth va a seguir sin ser excusa para el que quiera hacer un jailbreak, porque hay un montón de aplicaciones en Cydia que evidentemente en iOS 7 no existen. Pero bueno, eso ya allá cada uno y su conciencia. Pero fíjate que son pertinaces estos de Apple, porque si tú miras el Control Center, ¿qué tienes aquí? Pues mira, tienes lo primero que te encuentras en ajustes, y además por el mismo orden. Sí, igual. Que te encuentras en ajustes ahora, quiero decir, en iOS 6. Tienes el modo avión, el Wi-Fi, el Bluetooth, no está compartir internet, como tú bien dices, y sí está el no molestar. Y ahora tienen el bloquear el giro del teléfono, que eso está cuando haces el doble tap del botón home, y el control del brillo, que también está ahí, y el control, bueno, también está ahí en el iPad, no en el iPhone, y el control de Play y AirPlay, que también está ahí. Es decir, que han cogido lo que ellos siguen teniendo y te lo han puesto ahí. La única novedad es estos cuatro iconos de abajo, que es la cámara de fotos, la calculadora. Lo que entiendo que es el reloj para las cuentas atrás y todo esto, y la linterna. La linterna que no sé si se ha escrito ya el artículo poniendo verde a Apple por acabar con el modo de vida de cientos de desarrolladores que innovaban continuamente con las aplicaciones de linterna. Ya, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Esto es un poquito así. A mí me gusta Control Center, La verdad es que me parece una buena idea. Tarde, pero me parece una buena idea. Tarde como muchas de las cosas que han presentado, Sí, pero es que como todo siempre funciona, ¿sabes? Sí, eso es cierto. Hay muchas cosas que cuando han llegado han sido muy bienvenidas, ¿no? Pero el hecho de que el teléfono y el sistema funcione perfectamente durante todo ese tiempo hace que estas ausencias, digamos, las más fraglantes, al menos yo, que evidentemente se me puede tachar... Y bien tachado de fanboy, pero la espera se me hace más fácil, ¿no? En todo este tipo de cosas, por ejemplo, el centro de notificaciones, esto de arrastrar desde arriba, que también está copiado de Android, pues ahora lo tengo y es fantástico. Pero el tiempo que he estado sin tenerlo, la espera no se me ha hecho larga, porque yo no tenía un teléfono o un sistema al cual le faltara una funcionalidad básica y hiciera agua y encima va y no tiene esto, sino que como todo sigue funcionando bien. Efectivamente. Pues por eso se pueden permitir marcar su propio ritmo. Por eso tú estás en la marina y otros estamos en el lado pirata. Porque tú cuando te instalas un jailbreak y ves funcionalidades que tu teléfono no tiene, dices, pero ¿y esto? ¿Y esto por qué no lo hacéis? O sea, si el teléfono puede hacerlo y es capaz de hacerlo... ¿A qué estáis esperando para implementarlo? Pues porque tienen su propia... Sí. Su propia ruta, quiero decir. Sí. Esto es como el diseño industrial, cuando crean un coche y lo que crean es el coche final, el que te van a vender dentro de 10 años. Sí, eso sí. Y cogen ese y lo pelan hacia atrás y te sacan el coche que te venden hoy. Y Apple, bueno, Apple ha estado haciendo eso desde siempre. Y como tiene siempre esa posición de superioridad en los mercados, pues claro, es que... Bueno, tiene esa posición de superioridad ahora, Que las hemos pasado muy mal. Las hemos pasado muy mal, pero han seguido haciendo lo mismo. Pero las hemos pasado. Muy mal las hemos pasado, Sí, pero fíjate, incluso cuando yo me pasé a Mac... Ahí estábamos muy bien. Sí, en el año 2006, pero tampoco era una cosa, digamos, extendida por completo. Ni muchísimo menos, todavía era una minoría. Pero eso ya era... Y se seguían permitiendo el lujo, digamos, de marcar sus propios tiempos, porque si tú querías un Mac, se lo tenías que comprar a ellos, claro. Sí, que son los vendedores del hardware, que es que es una pieza, o sea, la combinación hardware-software de Apple no la tiene ninguno de sus competidores. No, ninguno. Aunque sí. Ahora Samsung haya decidido obviar que existe Google y que existe Android y ni siquiera lo menciona en sus presentaciones y quiera como que ellos lo están creando todo, en realidad no es así. No es así. Pero la verdad es que el advenimiento el segundo advenimiento de Steve fue un punto de inflexión para hacer un todo y eliminar lo que sobraba. Date cuenta que cuando se licenció parte del entorno y de las máquinas que se podían producir por externos a Apple, aquello era un caos total. O sea, yo recuerdo ver máquinas fabricadas por Motorola o fabricadas por Radius, que aquello era un sin Dios. Diciéndolo claramente, era un sin Dios. Porque no funcionaban ni la mitad de bien que funcionaba un Mac, y lo único que provocaban era lo que estamos diciendo, desasosiego en la gente que se las compraba, cuando en realidad tú lo que quieres es que el sistema funcione y no de guerra. No, y se producía una segmentación en el mercado pues muy similar a la que ahora, pues por ejemplo, sufre Android. Yo he contado que, bueno, Rocío ha tenido que mandar su iPhone a reparar a Vodafone, y durante 8 o 9 días ha tenido un Samsung Galaxy Ace, uh-huh, que es un modelo de los más pequeñitos de Samsung, que evidentemente no da la talla. Claro. Entonces, claro, me dice, no, es que esta no es la experiencia de Android. No hay quien convenza a mi mujer ya de eso. Ya. O sea, después de esos 8 días con Android, para mi mujer, eso es Android. Claro. Mientras que si tú tienes un iPhone, tienes un iPhone y punto. Sí, es así mismo. O sea, la tranquilidad, el que la cosa... Sobre todo que no te dé guerra. No me importa cómo lo hagan, pero que funcione. ¿Sabes lo que es esto? Unos lo llaman beber sidra, otros zumo de manzana, pero es más, mucho más. Nosotros lo llamamos escanciar un culín, la sidra o zumo de manzana decantada en su justa medida para que su sabor alcance la plenitud. Desde Asturias, tierra de tradición milenaria en el arte de la producción de sidra, te ofrecemos nuestro podcast del GUN Asturias, donde todo lo referente al mundo de la manzana es escanciado para ti, sin aditivos ni colorantes, como solo aquí sabemos hacer. El grupo de usuarios Mac de Asturias te invita a que te unas a nuestro podcast, nos conozcas, estés al día de nuestro sinfín de actividades, noticias y rumores del entorno app y le des con nosotros un bocado a la manzana. Desde el norte, para ti, nos puedes encontrar en iTunes e iVoox. Te esperamos. No comenzaremos sin ti. Bueno, pues vamos a seguir un poco. He comentado que eres diseñador, pero quiero que la gente sepa que tú eres la mente pensante que está detrás de Singular Shirts. Pues sí. Que es la empresa que ha diseñado el nuevo logotipo de Milcar, las camisetas, los biberones, las pegatinas. Oye, brutal el adhesivo este del teléfono, ¿eh? Es terrorífico, ¿eh? Es tremendo. O sea, cuando le dije al proveedor del soporte, digo, mira, es que lo quiero usar para esto. Y me dice, no, para eso no está diseñado. Digo, no, si ya sé que no está diseñado para esto, pero lo quiero usar para esto. Dice, no, pero ¿y por qué lo quieres usar para esto? Y cogí, y la misma prueba que te dije que hicieras, que no sé si has hecho. Evidentemente no. Saqué una navaja y le metí 4 navajazos al teléfono y dice, porque quiero que pase esto y el teléfono no se arañe. Dice, bueno, pero tú... Yo estuve viendo la keynote con compañeros de Murcia que le echaron un ojo y se quedaron sorprendidos de la textura. Evidentemente no les dejé cuchillar el teléfono, pero se quedaron muy sorprendidos de la textura. Estoy hablando, oyentes, que no me he olvidado que estáis ahí, de un vinilo, vamos a llamarlo vinilo, aunque no lo es, para la parte de atrás del teléfono, con el logo de Milcar y tal, que estamos ahí con Singular Shares viendo a ver si ve la luz. Y es, vamos, yo soy, ya sabéis, de book y de misa diaria, pero desde que tengo puesta, me lo puse, ¿sabes? Alberto, me lo puse por por cuestión de marketing, ¿no? Por ir luciendo un poco la marca, pero es que no me lo he quitado. Claro. De hecho, no he vuelto a mi BookBook. Esto es muy duro. Esto es para... Le dediqué un podcast a este tema. La lástima es que no se puede utilizar para la parte frontal. Pues claro. Pero estoy intentando buscar un material similar. Eso es un vinilo de alta protección con un protector antivandálico. Literalmente es eso. Es un protector que se utiliza para posibles roturas en cristales de alta presión. O sea... Por Dios. Bueno, pues como comentaba, ahí estás tú con Singular Shirts, sí. y bueno, y también con un bagaje profesional de años atrás. Mm. Es decir, que por los estándares que conocemos y por lo que cualquiera podría pensar, pues uno podría pensar que si alguien puede estar interesado o puede necesitar, incluso para su trabajo, un Mac Pro, ese eres tú o tu empresa o alguno de tus compañeros. De los que había hasta ahora, sí. De los que hay a partir de ahora, no. ¿Qué les pasa? Que es muy feo, de verdad. Eso, o sea, es una cuestión de belleza. No puedo poner feo. Eso en mi empresa. No se puede. Mira, yo hay una cosa, igual que te decía antes, que se nota la mano de Jonathan Ive en iOS 7, se nota que lo han desplazado de tal manera que yo estoy convencido, vamos, y si me equivoco, me llevaré un disgusto tremendo, que no ha supervisado el diseño del Mac Pro. No tiene sentido ninguno. O sea, eso tú no le puedes decir a nadie que una estación de trabajo es más pequeña que tu iPad. Es que es una aberración en sí mismo. O sea, tú no puedes poner encima de la mesa un biberón, como estábamos diciendo ahora, y decir, mira, esto es mi estación de trabajo. Eso no es serio. O sea, para hacer eso, métele ese tipo de equipo y procesadores a un iMac y ya está. Haces una estación de trabajo dentro de un iMac. Yo lo he hablado estos días, desde el lunes hasta incluso hoy por la mañana, hablando con un amigo fotógrafo, y me decía, dice, no, yo tengo claro que eso no me lo compro, antes me compro un Mac Mini. Me deja muy sorprendido. Pues sí, sí. No te digo que por dentro, la circuitería, el desarrollo de la placa, el cómo funciona la máquina, la velocidad, la potencia, todo sea descomunal y desmesurado. Es brutal el sistema de ventilación con el Prisma S y el ventilador arriba. Yo eso arriba, quiero verlo todavía. Quiero verlo todavía porque yo no sé cuánta gente conocerá los cubes. El cube, eso iba a decir. Te digo, tú en concreto te tienes que acordar mucho del cube. Claro, me acuerdo del cube y me acuerdo de los problemas que tenía el cube. El cube tenía básicamente dos problemas. Explícalos. El primero era que una máquina se diseñó sin ventiladores por un capricho de Steve. No quería que la máquina sonase en absoluto. Entonces no tiene ventiladores. Al no tener ventiladores, tiene un sistema de ventilación por convección en el cual el aire frío entraba por la parte inferior y se suponía que iba a salir el caliente por la parte superior. Efectivamente hacía eso. Pero hacía eso si tu mesa era la de Steve, es decir, no había la más mínima mota de polvo. En cuanto hubiese polvo, lo que hacía el equipo era absorber polvo. Al absorber polvo, en la parte inferior se condensaba ese polvo y provocaba errores de circuitería, sobrecalentamiento, rotura de las cajas, todo. O sea, todo lo que se te pudiera ocurrir, eso era lo que le pasaba al cube. Yo tengo amigos que todavía tienen algún cube funcionando y bueno, tienen esos problemas al poco de encenderlos y teniéndolos limpios, ¿eh? Entonces, en esta máquina vuelven a aplicar el sistema de ventilación por convección y encima le añaden un ventilador. O sea, aunque sea un ventilador de baja rotación, eso en... Calcúlale en una mesa de trabajo estándar, o que, vamos, si lo pones en un suelo ya ni te cuento, pero si lo pones en una mesa de trabajo estándar donde, si tienes a alguien que te haga el personal de limpieza, la limpieza de las mesas que no se atreve a tocar nada, eso no se limpia en meses, veremos lo que pasa. Porque el equipo por dentro se va a llenar de polvo. Los Mac Pros actuales se llenan de polvo y están completamente protegidos. Y encima negro. Negro. Tenía que ser negro. No podían hacerlo en aluminio, gris, bonito. Es en aluminio, ¿eh? El cabrón. Ya, pero es negro. Déjalo en aluminio. Por Dios. Mira, a mí yo dentro de mi ignorancia me encanta. O sea, como yo lo único que tengo que hacer con un Mac Pro es alabarlo estéticamente, ya. A mí sí me gusta. Pues... Me gusta. De hecho, me gusta muchísimo. Es decir, bueno. Y yo evidentemente que soy de cara al Mac Pro un público sin conocimientos técnicos específicos, la historia de que la máquina dentro lleve, digamos, los procesadores, las tarjetas, ese disco duro de estado sólido de última generación y altísima velocidad, y luego el que quiera gigas que vaya por Thunderbolt, me parece una modularidad muy interesante. Sí. Quizá sí. Muy avanzada a su tiempo, pero esto es como cuando le quitaron los disquetes a los Mac. Bueno, no exactamente, ¿eh? Tú date cuenta que eso te va a provocar que ahora tengas que estar pendiente de que haya fabricantes que desarrollen para Thunderbolt. Cuando ahora prácticamente todos los desarrolladores de hardware son capaces de desarrollar para los actuales Mac Pro. O sea, obligas, efectivamente, por un lado, en ese sentido Apple siempre va un paso por delante, obliga a que los desarrolladores de hardware evolucionen. Pero ¿van a evolucionar en la dirección que ellos pretenden? Pues no lo sé. El que no puedas instalar dentro de una estación de trabajo discos duros es a la vez una ventaja y un problema. Equivale a tener más cableado externo, por poner un ejemplo. Yo ya he oído gente que dice que les va a provocar ciertos problemas porque, claro, el disco duro que tenga este cacharro, por mucho que sea, yo mismo tengo 4 teras puestos dentro de mi Mac Pro. ¿Qué quieres que te diga? Yo, mira, lo primero que pensaba, aparte de sí, qué bonito, esto es el futuro, esta es la apuesta que hay que hacer, dale caña a Apple, lo siguiente que pensaba ha sido en el dinero. Quiero decir, estoy seguro de que sí, eso va a ser más barato. Este cacharro no va a ser barato. O sea, para no llevar discos, quiero decir, no va a ser barato. Y luego, si tú te quieres montar realmente, como tú dices, tus 4 teras de rigor, porque necesitas ese espacio para tu trabajo, se te va a ir por un pico. Porque existir discos Thunderbolt existen ya. Y de calidad, pero a un precio desorbitado. Pero es que si tú encima, como tú vienes acá a decir, no quieres tener la mesa llena de cables y de discos y te quieres comprar una caja, claro, para hacer RAID por hardware o por software o como a él le dé la gana de hacer RAID. Pero una caja donde puedas meter 3 o 4 discos, ¿no? Que no estén todos por ahí. Sí, pero ahí tienes que tener 4 discos fuera. Pero esas cajas sí valen una fortuna. Por eso, es que por eso te digo que ahora mismo el Mac Pro que hay te cabe todo dentro. Y luego si te pones a valorar lo que ellos mismos dicen de sus especificaciones, duplica la potencia del anterior. Nada más. O sea, quiero decir, para eso no tardamos casi 3 años en diseñar una máquina. No sé, yo creo que hay algo que falla ahí. Veremos en qué para cuando lo terminen de sacar, pero hay algo extraño. Y sobre todo eso, que no va a estar disponible hasta otoño. En la presentación del Mac Pro prácticamente estaba disponible el día siguiente. A ver, ese es otro tema curioso, ¿no? Y que podría estar debido también a todo esto que estamos hablando, ¿no? Al que haya hardware disponible, que haya, porque el Thunderbolt 2, digamos, como quien dice, lo acaban de presentar. Sí, ¿no? Sí, ahora mismo. Y si para convencerte a ti de que tus discos vayan fuera te tengo que dar una interfaz buena, pues tienes que esperarte a que haya también. Pero es que además creo que el procesador no está tampoco. O sea, que el Intel Xeon este 5 que le han puesto no está para fabricación. O sea, Intel lo ha sacado, digamos que evidentemente Apple lo tiene y otros fabricantes, pero no está para fabricación en masa. Y es que estamos otra vez parando en Intel, macho. Intel lo certificó para desarrollo hace 4 meses, si no me equivoco. Con lo cual, no pueden tenerlo en fabricación si lo tienen aprobado para desarrollo hace 4 meses. Me refiero para entregar a los desarrolladores de equipos. Pero entonces, no lo sé. Pero el que paren en Intel, quiero decir, eso no debería de ser un problema de Intel. Intel es el que desarrolla el procesador, ellos hacen sus procesadores, los generan, los fabrican, los producen y los distribuyen. Si tú necesitas otra cosa, tendrás que esperar a que la tengan. Yo no creo que Apple sea capaz de llegar a una tecnología de desarrollo de procesadores como Intel, ¿eh? Pues no lo sé, porque mira, una de las pocas cosas que yo aprendí cuando llegué a Mac, digamos, de lo poco que me interesé era por qué hemos pasado a Intel. Porque yo sí conocía la publicidad muy agresiva contra los PCs que llevaban Intel por parte de los PowerPC. De hecho, fue un salto atrás porque los PowerPC, y corrígeme, que se estaban montando los últimos eran de 64 bits, mientras que los Intel que se empezaron a montar eran de 32. Sí, pero bueno, ahí había problemas añadidos. Que además se quedaron colgados a las primeras de cambio. Quiero decir, los Core Duo, los que compramos Core Duo, duraron meses. Sí, tuvieron un ciclo muy corto, sí. Y luego nos quedamos colgados para actualizaciones y de todo. Y, Y yo recuerdo a Steve Jobs en la conferencia, en una keynote, decir, sé que queríais un PowerBook, el portátil, con G5, y no hemos sido capaces de daroslo. Yo después no he vuelto, o nunca he visto a Steve reconocer algo de esa manera. O sea, decir, tenéis que salir a decir, no hemos sido capaces de daros lo que queríais. En realidad, ahí lo que... Y los mandó a tomar viento. Sí, IBM. Pero es que ese es el problema. El error de yo cuando abandonaron la arquitectura de Motorola pura y dura y pasaron a utilizar procesadores PowerPC, por un lado estaba muy contento porque eran procesadores de ciclo rápido, pero por otro lado se estaban aliando con el enemigo, ¿eh? O sea, es que meter a IBM en casa, eso era un peligro tremendo. Date cuenta que la tecnología de los procesadores PowerPC IBM la estaba desarrollando para sus propios mainframes. En el momento que IBM cambiara la línea de desarrollo, los dejaban tirados. Como de hecho fue lo que ocurrió. Entonces, a mí el cambio a Intel me habría parecido más lógico cuando se abandonó la línea 68000 de Motorola. Pasaron a los PowerPC. Bien, correcto. Pero vamos, o sea, era evidente que aquello era pan para hoy y hambre para mañana. Sí, lo que pasa es que cuando en aquel momento Apple abandona IBM y se va a Intel, Apple no era un fabricante de PCs, digamos, a tener en cuenta por volumen. Ya. Pero sin embargo, si ahora Apple dice que se va de Intel... Les da igual. ¿Tú crees? Sí. Les da igual. Estamos hablando de Intel. O sea, es que... Sí, es Apple y interesa mucho tener a Apple en casa y tal, pero Intel es Intel y Apple es Apple. Es como pensar que Goliath tiene una piedrecita en el zapato. Vale, si me hace daño, me molesta, me la quito y ya está y sigo andando. O sea. Pero, ¿y quién es la piedra ahora mismo? No, dice Apple es la piedrecita. Apple es la piedrecita, tal, sí. Te lo digo porque con lo que lleva Tim Cook en la cartera puede comprar Intel. Sí, antes sí, del almuerzo. Quieras. Pero el problema es que compra Intel y los ingenieros de Intel no se van a ir a Apple. No, es que son dos compañías completamente distintas. No tiene nada que ver. De hecho, date cuenta que las pruebas que ha hecho Apple comprando compañías, por ejemplo, para desarrollar los procesadores A4 y los procesadores de los iPad, de los iPhone, tal, lo que les genera son muchos dolores de cabeza. O sea, el desarrollo de un procesador, como bien decías tú antes, por ejemplo, con el ejemplo de los coches, no es algo que se hace a un año vista. Se hace a 5, 6, 7 años vista. Entonces, el meter en casa ese tipo de desarrollo a Apple le puede producir, bueno, problemas. Problemas porque si tienes problema con eso, no vas a tener a dónde ir. Porque abandonaste una arquitectura, generaste tu propia arquitectura, volver a generar un cambio de arquitectura como se hizo cuando se pasó de serie 68000 a PowerPC o de PowerPC a Intel, que fue mucho más traumática. El volver a generar ese cambio en la gente, en la época en la que estamos, generaría una desconfianza excesiva. Tú seguramente vivirías toda aquella época en la que se rumoreaba que Apple fabricaba al tiempo OS 10 para PowerPC y para Intel. Y sí. Luego reconocieron que efectivamente que lo habían estado haciendo durante años. Sí. Por lo que tú me dices, descartas por completo que eso esté pasando ahora mismo. Es decir, que ellos estén teniendo un desarrollo paralelo del sistema operativo para sus procesadores a lo que sea, basados en la arquitectura que hay ahora mismo o en otra nueva. O ¿tú ahora piensas? Mismo no. ¿Tú piensas que tienen que ir a morir a Intel? No, no es que tengan que ir a morir a Intel. Lo que sí pienso es que entrarán a desarrollar procesadores con Intel. Es decir, Apple siempre ha tenido procesadores específicos para determinadas tareas. Y lo que sí pienso es que terminarán generando exigencias a Intel para sus procesadores con determinadas funciones que no tendrán otros equipos. Y sí supongo que ese sea el desarrollo que tenga en paralelo de OS X. Apple no es una compañía que se queda esperando a ver qué hace sus proveedores, por así decir. Entonces, que fíjate la cosa. Ahora, bueno, la última keynote antes de la del lunes fue en octubre. Pero... Y antes de la de octubre fue la de junio. La de junio es en la que presentaron los nuevos ordenadores portátiles y ya en la de octubre presentaron los sobremesas. Ya la de junio ya llegaba tarde. No sé si fue junio o julio. Ya llegaba tarde porque estaban todos los equipos pasadísimos de vuelta. Sí, sí, sí, sí. El iMac, ya no te lo puedes ni imaginar, el Mac Mini, estaban todos pasadísimos de revoluciones. Y estaban esperando a Intel. Claro. Es decir, Intel se había retrasado, por el motivo que fuera, 6 meses en simplemente, digamos, una nueva iteración. Tampoco eran estos procesadores que el que lleva ahora mismo mi Mac Mini o los que llevaban los MacBook Air hasta antes de ayer, no eran unos procesadores especialmente revolucionarios. No. Eran una iteración más. Y si en una iteración más estos tíos se chapan 6 meses de retraso, bueno, cuando tú estés cocinando, Alberto, con ellos el procesador que va a traer equilibrio a la fuerza... El problema problema que hay con la tecnología de procesadores actual es la propia ley de Moore en sí misma. O sea, lo de que cada 6 meses el número de transistores que hay dentro de un procesador se debería de duplicar, está llegando ya a unos límites que va a terminar siendo más grande ya el procesador que las baterías. Entonces, eso es un problema. Es decir, la ventaja que tenía, por ejemplo, la tecnología de los PowerPC era que los procesadores sí podían ser más pequeños, porque el juego de instrucciones es más reducido, con lo cual la carga de procesadores se distribuye de otra manera, pero a la vez el problema que genera es un problema de temperatura, como generaban los PowerPC brutales. En los procesadores de Intel, en las últimas generaciones, por la documentación que distribuye Intel cuando terminan de fabricar una serie y explican los pasos en los que han encontrado, están calculando ya variaciones de décimas de grado para que el procesador se mantenga estable. O sea, tú tienes un procesador y está funcionando a 80 grados y a 80 grados, 0,001 ya no funciona. Entonces, ese tipo de problemas, solucionarlos, yo me imagino, desconozco hasta qué punto eso puede ser complejo, pero tiene que ser súper complicado. Pero bueno, ahí tenemos un Mac Pro con ventilador. Ahí estamos salvados. Yo creo que por eso en la última keynote, donde se presentaron los portátiles, incidieron tanto, que también fue una cosa que a mí me sacaba de quicio, con aquella presentación de los 20 minutos hablando de los ventiladores de los MacBook Pros nuevo. O sea, el tema de la refrigeración se está convirtiendo en algo vital en los equipos. Sí, yo pienso que la refrigeración es el caballo de batalla en los ordenadores, al igual que, al igual que las baterías lo son en los dispositivos portátiles. Sí. Yo hablaba con Gerardo Rato en el anterior podcast que ya hemos llegado a un punto, bueno, los androides siguen metiéndole núcleos al teléfono hasta que reviente. Y tamaños de pantalla descomunales. Apple sigue otro rumbo de mayor comunión entre el hardware y el software, de otros puntos de vista que evidentemente a nosotros nos gustan más, pero yo estoy seguro que el que salga un día diciendo, amigos, la batería mía dura el doble de lo que duraba la mía de antes, el que haga eso se lo come. Claro que se lo come. El que te pueda decir eso y el que te pueda decir es que mi equipo disipa 20 grados menos de calor que el tuyo, también se lo come, porque un procesador trabajando a menor temperatura es un procesador más rápido. Oye, ¿tú cuántos monitores tienes? Pues si te digo la verdad ahora mismo, uno. ¿Y esa pobreza? Bueno, pues porque un diseñador, un señor profesional como tú, tendrías que estar como Al Gore, rodeado de cinema displays. Vamos a ver, porque me estoy adaptando a iOS 7, al minimalismo, Emilio. Yo hace unos 3 años tenía 4 monitores. Luego pasé a 3. Lo dejé en 2 y desde hace un mes y poco, estoy trabajando con uno solo. Bueno, pues entonces no vas a aprovechar las ventajas de trabajar en múltiple monitor que trae OS X. Ahora que me quito yo los monitores. OS 10 Mavericks. ¿Dónde está mi gato, Alberto? Yo qué sé, yo pensé que lo iban a llamar Kitty Kitty o algo de esto. De hecho, yo cuando sacaron lo del Sea Lion dije, qué cachondos, qué guay. Para la siguiente ya van a cambiar el nombre, ¿verdad? Y resulta que lo llaman Mavericks. Ah, bueno, no me fastidies, hombre, por Dios, de verdad. Hay alguien que está fumando algo que no debe en Cupertino. A mí me llama mucho la atención una cosa, y es que el cartel, entre comillas, o si te metes a la página web de Apple a la americana, porque el resto no sale, en apple.com/OSX, aquí sí lo digo con X, /preview, el logo de este nuevo OSX y el, digamos, todo te da una sensación así de primeras a que va a ser más parecido a iOS 7. Sí. Y luego no. Bueno. Y luego no, es decir, sí tienes un par de iconos, un par de botones, pero luego no ocurre. Básicamente este Mavericks, aparte de tener mucho movimiento de tripa por dentro, que es lo que, digamos, lo que nunca somos capaces de apreciar y luego es lo que realmente nos funciona en el día a día, la parte visual, que es lo que más llama la atención, lo que más se comenta, realmente no ha cambiado tanto. Seguimos con Aqua. Bueno, pero es que cambiar eso yo creo que les puede costar más problemas que beneficios, ¿eh? Date cuenta que tendrían que cambiar todo. Y las aplicaciones que dependan del sistema operativo tendrían que rehacerse y reescribirse. Y yo creo que es algo que todavía no están preparados para meterse. Es lo mismo que han hecho con iOS 7. Quiero decir, yo ya estoy viendo algunos pantallazos en redes sociales de aplicaciones que usan elementos comunes del sistema y que ahora tú las corres sobre iOS 7 y cambian totalmente de aspecto. Y claro, allá que van los márgenes, por allá que se va el texto, claro. ¿Dónde está mi botón? Pero date cuenta que no es lo mismo arreglar una aplicación de iPhone o de iPad, que pueden ser, vamos a poner un número grande, 60 pantallas, en unas pantallas de una resolución controlada, por así decir, teniendo en cuenta que hay una serie limitada de tamaños de resolución, a tener que hacer esos mismos ajustes. Tú imagínate un rediseño de ese tipo, por ejemplo, no sé, en las aplicaciones de Adobe. Ah, no, pero es que, bueno, yo le daría igual. Bueno, sí, está igual porque Adobe usa su propio sistema. Pero ellos han estado usando, creo que era Carbon, como se llamaba, sí, hasta que sí. Al final no han podido ya evitar cambiar. Pero tú imagínate una aplicación para OS X que utilice 20 o 30 paletas, que además te permita tener distintos formatos de configuración de pantalla dependiendo de qué es el estado en el que quieras trabajar. O sea, la que se puede montar en aplicaciones un poco grandes, y no me estoy yendo muy allá, simplemente, por ejemplo, pensando en Final Cut Pro, el pollo que se puede montar en el área de desarrollo, que yo no te digo que no estén trabajando en ello, que supongo que sí, porque ya le toca un lavado de cara potente. De hecho, se ven algunas cosas ya de modificaciones. Yo creo que eso todavía van a esperar un poco, ¿eh? Van a terminar de hacer la transición de iOS 7, ver que la gente se adapta, ver que no hay protestas acerca del interface, para ir suavizando mucha parte de macOS X. Yo supongo que en la versión 11, que no sé cómo la van a llamar ya, macOS 11, no sé. Pero ahí yo supongo que sí habrá un salto. De hecho, ya te digo que se ven, por ejemplo, en el iCal, se ve una nueva adaptación del calendario mucho más limpia que la que hay ahora, ¿eh? Sí, claro, iCal, que era una de las más esqueomórficas, por así decirlo, en el sistema actual que todos tenemos delante. Evidentemente es una de las que le corresponde un mayor cambio visual, y como tú bien dices, aquí sí puedes ver más toque. Pero en la parte de abajo, es decir, la parte de arriba donde pone el calendario, igual, está, eso es lo mismo, sí. Este gris de siempre. Pero porque eso forma parte del sistema operativo. Pero luego lo de abajo ya es más plano, ¿no? Digamos, claro. las formas de colores que representan las citas, sí son más planas y sí tienen más aspecto de iOS 7. Hay algunas mejoras interesantes en el calendario, pequeñas cosas como, por ejemplo, el travel time, ¿no? Sí. Que tengo una cita y me dice ¿cuánto tardo en llegar? No, es curioso, que sea eso, a las 8 tengo que estar allí en la otra punta, sino que son pequeños detalles inteligentes, como por ejemplo algunas de las mejoras que han introducido en Safari con respecto a la lista de lectura, al convertirlo ahora de pronto en un lector RSS, que ya lo era, lo ya quitaron y lo han vuelto a poner. Sí, yo no sé por qué lo quitaron, pero bueno. El top seat es esta pantalla de inicio. Ahora no tiene ese aspecto, digamos, tridimensional en CinemaScope, sino que es plano. Es como tú dices, hay algunos detalles ya. Claro, te van preparando determinadas cosas que parece que sí van a ir evolucionando. Pero ¿cuánto tiempo llevo yo desde que entré aquí a esta casa de Apple? Llevo oyendo el final de Aqua, ¿no? Del interface este de... Y hay alguna, de vez en cuando, en alguna iteración del sistema operativo, se arriesgan y cambian un color o cambian una ubicación de los botones, pero es longevo. Mira, cuando estaba preparando esta tarde para hablar contigo y estaba cargando algunas capturas de pantalla de los sistemas anteriores, de Cheetah, que es la 10.0, y de Puma, que es la 10.1, evidentemente, pues se ven sistemas antiguos, sí. Y se ven muchas cosas que han cambiado, pero también se ven muchas cosas que permanecen de alguna manera y con mucho sentido. Yo pienso que eso es, digamos, lo que se llama el buen diseño. Claro, la estabilidad y sobre todo que... date cuenta que justo lo opuesto lo tienes en casa del enemigo. A mí una cosa que más me irrite que en cada versión de Windows las cosas cambien de sitio. Tengo la misma sensación que tenía cuando salía, y ahora la gente se va a revolver bastante, cuando afortunadamente desapareció Freehand. Una de las cosas que a mí más me irritaba de Freehand era que en cada versión par de Freehand cambiaban los comandos. Y las cosas cambiaban de sitio. Y era algo irritante. Y dices tú, pero vamos a ver. ¿Por qué? ¿A santo de qué? Si esto está bien aquí, ¿por qué me lo cambias? Tengo esa misma sensación, si quieres, también a veces con aplicaciones de Adobe. Que yo creo que los equipos de desarrollo de Adobe son ingenieros que no se hablan entre sí. Porque que en una aplicación las mismas cosas se hagan de distinta manera que en otra no tiene mucho sentido. Pero bueno, pero por eso el que cuando te colocan un botón en un sitio permanezca durante 10 revisiones de sistema operativo, la verdad es que es de agradecer. Sí, la verdad es que gran parte de la del éxito del Apple es precisamente esa estabilidad que da el usuario, y digamos que permite a cualquier usuario que lleva tiempo usando su iPhone pues soportar, digamos, las nuevas actualizaciones, pues claro. Por ejemplo, hablando del teléfono, el cambio de la tridimensionalidad del dock, que antes era más plano, luego lo pusieron como así. Son pequeños cambios que te van introduciendo, pero siempre hay un anclaje, ¿no? Siempre tú estás partiendo de cosas que conoces y que siempre van a estar ahí. Y por raro que pueda parecer, la cosa sigue siendo igual con iOS 7. Vamos a volver un poco al principio. Quiero decir, iOS 7 no deja de ser nuestro sistema iOS de toda la vida. Con muchos cambios, con muchas cosas, pero con una base muy estable que hace que lo conozcamos. Mira, hoy le he puesto... he cogido una de las capturas que estaba compartiendo la gente de iOS 7 y la he maximizado en mi teléfono. De tal manera que parecía que era mi teléfono el que llevaba iOS 7. Se lo he enseñado a mi mujer. Mi mujer es un usuario normal y corriente. Sí. ¿Esto qué es? Me ha dicho. Digo, esto. Digo, esto es tu teléfono a partir de octubre. ¿Qué me dices? Digo, ¿qué? ¿Te gusta? Y dice, no, no me gusta nada. A mí me gusta lo que tengo. Ya. Un segundo de silencio y dice, ya me acostumbraré. Claro. Y ha seguido con su vida. Claro. O sea, no te pienses que ella se ha quedado machacada pensando ese icono de Safari. Porque en absoluto, o sea, ya me acostumbraré. Ha partido, ella ha visto que lo que tenía delante era básicamente lo mismo que tiene. Se tendrá que acostumbrar a algunas cosas. Ella ya sabe que habrán hecho cambios para mejorar la vida porque a eso se está acostumbrada. Y ha seguido. Sí, sí, no hay que darle mucha más vuelta. O sea, lo que sí se observa siempre en cualquiera de las actualizaciones de Apple es que normalmente mejora. O bien mejora el proceso de la máquina en sí misma, o bien se introduce alguna mejora en el interface. Algunas veces hacen alguna cosa rara, como por ejemplo esto que comentábamos antes del lector RSS, pero lo normal es que no sea así. Sí, sí, generalmente te dan, es decir, yo por ejemplo me preguntan mucho si hay que hacer copia de seguridad o si no hay que hacer antes de una actualización o si no sé cuántos, tal. Hombre, siempre se te puede ir la luz. En un momento dado. Tenemos Time Machine hace años. A mí, mira, yo siempre he actualizado sistema operativo en el Mac. Nunca he hecho una instalación desde cero, salvo una vez, y era porque no supe identificar el error. Era un error un poco tonto que estaba teniendo, que estaba reconocido, y de estas cosas que no te molestas en buscar en los foros. Y dije, a borrarlo todo. Error, porque lo podía haber solucionado muy fácilmente. Pero bueno, siempre he hecho eso porque, además siempre lo he dicho, es que yo no me he pasado a Mac para andar formateando. Claro. Entonces, pues, cuando la gente, los switchers, amigos que lo tienen de hace poco, entonces, ¿qué hago? Le doy a instalar, pero así sin más, claro, ese miedo, ¿no? Ese miedo atávico pervive ahí de que yo le voy a dar aquí a instalar esto y se me va a ir y todo. Y se me va a ir todo, me voy a quedar sin nada. A tomar por culo con fecha de ayer y me voy a quedar aquí con un palmo de narices. Sin embargo, eso la verdad es que no nos pasa. Aún así, creo que caras como las que pusimos nosotros cuando vimos iOS 7 el otro día, que aunque esperábamos un cambio grande, creo que ninguno esperábamos un cambio tan profundo o al menos tan agresivo, caras similares se van a ver en los rostros de los usuarios rasos que dentro de unos meses le van a dar a actualizar con todo el amor del mundo y de pronto... Y se van a encontrar eso. Se van a encontrar eso. Y yo decía en el podcast de esta mañana, en el Daily, que, bueno, en iOS, cuando tú lo instalas por primera vez o hay una actualización fuerte, te salen algunas veces unas pantallas de ayuda, como por ejemplo en su momento, mantén presionado un icono, entonces verás que baila, entonces lo puedes arrastrar. Y estoy deseando conocer esas pantallas. Ya. Para iOS 7. No sé si existen ya, si están en la beta. No lo sé, porque ya te digo que todavía no lo he instalado. Estuve cacharreando con uno hoy que tenía la iOS 7 instalada. Y la verdad es que, claro, vienes de un iOS 6. Entonces, yo no necesitaba prácticamente que me explicaran nada. Es decir, ¿han cambiado el icono de sitio? Vale. O sea, ya es de otra manera. Vale. El icono de ajustes ahora es horroroso y antes era más bonito. Vale. Pero no necesita gran explicación. Es decir, a alguien que llegue de nuevas no le va a llamar la atención. Y a alguien que venga de atrás, lo único que le han hecho ha sido cambiar los colores y alguna aplicación nueva que sí, imagino que cuando termines de instalar la beta, igual en la beta no, pero cuando termines de actualizar la versión final, sí te salgan las típicas pantallas de explicación. De todos modos, la beta caerá mañana o pasado más tarde en mi teléfono. Yo no me voy a regar tanto. Yo sí. No, porque tengo poco tiempo y fíjate, me apetece hacer una cosa que lo he comentado hoy por redes sociales, y es que no sabía que había también beta de iOS 7 para el Apple TV. Sí, pero esa sí que no me atrevo a instalarla. Ah, ¿y yo sí? No, yo esa no me atrevo a instalarla. Esa me interesa mucho. Esa me interesa mucho porque... Quiero decir, no mencionaron nada. Yo entiendo que en esa beta no voy a ver de pronto, ¡hostia, aplicaciones! No te va a salir Netflix, no te preocupes. Porque ya había saltado, pero me interesa mucho ver qué evolución han hecho ahí del interfaz, ¿no? Sobre todo cuando muchas veces las últimas evoluciones de iOS no han llevado parejo nada para el Apple TV. Y sabemos que no está abandonado. No, es un huevo de Pascua, Alberto. Eso está ahí, va a saltar en cualquier momento. Eso yo sigo esperando de verdad que no saquen una tele propiamente dicha de Apple, y con esto me estoy ganando un montón de enemigos, pero me parecería un error bastante grande. Tú déjame tener la tele que a mí me dé la gana y dame un cacharro que pinchar en la tele. Sí, yo lo he mencionado, es un tema recurrente en Emilcar Daily y la verdad es que no parece tener mucho sentido una tele como la conocemos hoy en los esquemas de trabajo de Apple. Fíjate, hace unos minutos nos explicabas que el problema de Apple con el desarrollo de los procesadores es que no coincide con sus ciclos vitales, ¿no? Claro. Básicamente era eso. Y las teles es casi lo contrario. Quiero decir, ¿cuántas teles saca Samsung en 6 meses? La tira. Mira, además... Y no porque Samsung sean malvados o caprichosos, sino porque ese mercado es así. Claro, ese mercado es un mercado de consumo puro y duro. Tú no puedes salir a una tele al año. No. Y, digamos, pretender tener una presencia en el mercado y pretender encima que yo repita. Claro. Porque claro, yo pienso que, por muy aficionados que seamos todos al tema... Yo tengo una tele Samsung bastante buena desde 2005, que ya sabe ella, porque lo sabe, que el día que muera de rodillas ante mí será el día que será sustituida. Claro. No tiene TDT incorporado. Tiene solo un HDMI, lo cual me obliga a usar un repartidor. Y varias cosas más, ¿no? Pero me da igual. Se ve. Si es una caja tonta, es para lo que vale, no vale para otra cosa. De todos modos, Apple es una fábrica de ordenadores. No hay que pensar más que en eso. O sea, por mucho que nos empeñemos, lo que fabrica son ordenadores. O sea, alguien va a decir, no, fabrica teléfonos. No es verdad. Fabrica un ordenador que te permite llamar por teléfono. No nos engañemos. No es más que eso. La época en la cual Apple fabricaba impresoras, cámaras de foto, escáneres, yo qué sé, fabricaba de todo. Aquello era un terrible error. De hecho, lo primero que hizo Steve cuando volvió fue cerrar todas esas líneas. O sea, aquello era un caos, era un sin Dios. Porque, por ejemplo, yo recuerdo las Steelwriter últimas, que en realidad no era una máquina de Apple, era una máquina de Canon, pura y dura. Aquello era un despropósito en sí mismo. Se estropeaban los cartuchos, etc. Tú imagínate eso mismo en una tele. Televisores estropeándose por el mundo. Eso no hay forma de arreglarlo. No, la verdad es que no tiene sentido. Y ahora, mira, ya que has mencionado el pasado y un poco cómo funcionaban antes y sabemos cómo han funcionado estos años, te voy a preguntar un poco sobre el funcionamiento a partir de ahora. Bueno, se dice que ya están Tim Cook y Johnny Ive al mando de esto, que se han quitado de complejos y que van a saco y que y que, bueno, que gracias, Steve, por tu herencia, pero que ya no se van a quedar, digamos, ya más tiempo sentados, acogotados por el miedo y por el dolor de su pérdida, sino que ya se han desmelenado y que han tirado para adelante. Y que la muestra de ello la tenemos en iOS 7 y en el Mac Pro. Digamos que son los dos primeros hijos de este nuevo matrimonio. Yo espero más que sea el hijo iOS 7 y que el Mac Pro sea un hijo bastardo. De verdad te lo digo, ¿eh? No te gusta nada. No me gusta nada. Ya te digo que lo que no me gusta es el exterior. El interior... Pero, escucha, Alberto, es una de estas cosas de maquero antiguo, de... Probablemente. De cascarrabias y tal. Yo tengo una camiseta diseñada, que todavía se lo estaba comentando hoy por la tarde de mi mujer, que no termino nunca de darle el toque final, que dice, I've got a Macintosh. Uh-huh. Porque ahora ya no hay Macintosh. Cierto, cierto, es verdad. Entonces el yo tuve un Macintosh, la verdad es que es algo que a los que venimos de cuando esto era de otra manera, esta máquina nos ha descolocado. También te digo que va a ser una máquina que o la amas o la odias, ¿eh? O sea, el que sea defensor de ella, vamos, va a ser defensor a ultranza. Probablemente los que le tengamos, o voy a decirlo particularmente, yo que le tengo un poco de manía, le he cogido un poco de cosa fea, que me pongan una cucaracha encima de la mesa no me apetece, me gustará ver cómo evoluciona. Quiero decir, a ver si en versiones siguientes pues sacan una versión en blanco o una versión en aluminio o le hacen determinadas cosas. Porque, por ejemplo, la misma estructura vertical ahora se la están aplicando también a las nuevas AirPort Extreme. Eso iba a decirte, en blanco ya la tiene. Sí. Pero, no hace lo mismo. Pero además, la excusa que han puesto para verticalizar las AirPort Extreme es que hemos mejorado el sistema de antenas. A ver, ¿cómo me dices eso? O sea, lo que me estás diciendo hasta ahora que era un fierro entonces, ¿no? No funcionaba. Sí, la verdad es que tienen una imagen aquí en la web donde se ve el como a modo de icono, ¿no? Un AirPod de estos nuevos y con unos halos como de antenas puestos en la parte de arriba. Es en plan, oye, que esto zurre por aquí. Yo fíjate que me compré un AirPod de Extreme hace relativamente poco porque el que tenía estaba cascado. Sí. Y me decía alguna gente por redes sociales, Acho, espérate porque el wifi AC está aquí encima y seguro que en la próxima iteración de la MacBook Air ya viene y entonces van a renovar el AirPods Extreme. Digo, mira, yo voy a tardar mucho en tener algo con wifi AC en casa. Y si una cosa he aprendido de Apple es que cómprate lo que necesites cuando lo necesites. Cuando lo necesites. A no ser que una que note mañana. Que ya que tenga fecha, es que es mañana. Sí. Si no hay fecha de mañana de la que no te compras de lo que necesites, sí, cuando lo necesites. Y me alegro mucho porque el AirPort Extreme, esto es una frivolidad lo que voy a decir, el que me compré, el modelo antiguo, en mi escritorio está espectacular y me es muy útil que sea así, porque alguna vez le pongo alguna cosa encima, alguna bebida que necesito mantener caliente. Sí, eso es verdad, calientan un montón. Pero yo el cacharro este no sabría dónde tenerlo por aquí. Es un poco futurista, pero es un poco raro. Fíjate, fíjate lo que son las cosas. Los prejuicios que yo te echo a ti en cara que tienes contra el pobre Mac Pro, lo tengo yo contra el AirPort Extreme. Ay, he caído en mi propia trampa. Ahí estás, ¿ves? Al final... Te quería arrinconar en esta última, porque es evidente que me has dado un repaso arriba y abajo, has arrastrado mi culo por las tablas, que es para lo que te he traído, en definitiva. Porque, pues no era mi intención. Si no, ¿para qué? Pero que me hace, que me llama la atención, ¿no? Lo que tú dices, que el nuevo diseño lo justifiquen con la funcionalidad esto, claro, de la antena. No, es que esto es está más para arriba. Es que, mira, es el mismo. Hay dos cosas que yo en la keynote me sorprendieron mucho. Me sorprendieron mucho porque además el estruendo que se montó cuando lo presentaron. Uno de ellos, la posibilidad de hacer fotografías cuadradas con iOS 7. ¿De verdad? O sea, ¿eso es una novedad? ¿Para qué? Si tenemos Instagram, o sea, yo no voy a hacer una foto con la cámara, va a pasarle a Instagram, la voy a hacer con Instagram, no tiene sentido ninguno. Y otra, las pestañas en Finder. A estas alturas, o sea, algo que se lleva reclamando desde OS X 10.1, ahora que vas a terminar, es cuando lo presentas. Y ya no lo pongan, ¿no? Claro, ¿para qué? O sea, si el que necesita esa funcionalidad está usando Forlis o está usando FinderTabs o está usando Pathfinder, que es uno de los mejores entornos que yo he visto para sustituir al Finder y que de hecho yo lo uso hace años y el desarrollador es un auténtico maestro. O sea, cada versión que saca mejora muchísimo. Yo me he quedado en Forlis, ¿sabes? Tengo licencia de Pathfinder, pero me lo puse y fue en plan, uy, Pues has de probarlo un poquito más. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. El tener dos la posibilidad de tener dos ventanas de Finder abiertas a la vez, con sus pestañas respectivas cada una de ellas, debajo toda la información de los ficheros que estás manejando, una vista previa, la trayectoria del disco, donde, o sea, donde está el fichero, las aplicaciones que tienes abiertas, las que has cerrado recientemente, los ficheros últimos que has abierto, o sea, la información que tienes en pantalla con Pathfinder es toda. Eso que debería ser el Finder. Y ahora se nos ocurre ponerle las pestañas y añadirle etiquetas. ¿Etiquetas? ¿Cuántas etiquetas? Porque la carpetita esta de etiquetas, cuando los chiflados de las etiquetas, entre los que me incluyo, le tengamos 200 etiquetas, perdió completamente la utilidad. Claro. Volvemos a Spotlight, que en realidad es lo que funciona. Sí, sí. A mí no me importa la etiqueta del fichero, quiero saber dónde está. Y quiero abrirlo ya. No tener que buscar las etiquetas. Si dijeses que esas etiquetas, por ejemplo, que no lo explicaron, a lo mejor estamos aventurando algo y resulta que es así, me permiten etiquetar, pero etiquetarlas. Las fotografías, como hacemos, por ejemplo, con Adobe Bridge, el poder etiquetar las fotografías. Es decir, pues estas fotografías son las que sale Alberto. Estas fotografías son las que sale en Milcar. En estas fotografías las hemos hecho en Gijón. Estas las hemos hecho en Madrid y estas las hemos hecho en Murcia. Y que esas etiquetas permanezcan dentro del fichero, eso sería la releche. Ahí sí vería una utilidad. Pero si no... Bueno, fíjate que te he hecho una pregunta para intentar cerrar el podcast y hemos vuelto sobre todo lo anterior y sobre cosas que no habíamos visto. Entonces voy a ver si rehago la pregunta ya en plan incluso periodismo barato para buscar un titular que tú me des y con el que podamos cerrar este podcast e irnos a dormir. Y es, ¿crees que con esta keynote, con las novedades en iOS 7 y con lo que hemos visto, se pone punto y final a la era Jobs y comienza con brillantez una nueva era Cook Ive? Me temo que no. Te lo digo de verdad. No hay manera de terminar este podcast. ¿Por qué te temes que no? Pues porque no. ¿Crees que siguen anclados a algo de antes? O sea, ¿no los ves libres para desarrollar? No, hasta que yo creo que el es un sí y no. Vamos a dejarlo en sí y no. Es decir, yo veo que la evolución ha sido en iOS 7. Quiero ver OS 11. No creo que exista OS 11, ya lo he dicho. Yo creo que sí. Me parece que esto de Mavericks, creo que el sistema va a ser bueno, OS 10 o OS X o X, como quieras, toda la vida. Llámalo y que como quieras. El hecho de cambiarle el nombre a Mavericks y todo esto es porque, digamos, me parece que ya va a dejar de tener importancia real la numeración y que vamos a ir a la 10.10 y 10.11. Vale, entonces vamos a decirlo de otra manera. En vez de ser 10.9, como va a ser ahora, a ver qué hacen en 11.0. Ahí es donde vamos a ver si Steve está o no está. Vamos, sin decir por mi parte que sea malo que esté o no esté, pero es muy importante para la prensa generalista. Hombre, se le echa de menos, ¿eh? Hombre, por supuesto. Por supuesto. El amigo Tim, de verdad, es más soso. No, para eso evidentemente lo vale. Lo intenta, pero es muy soso. Ni tiene que valer, ¿no? Es decir, yo le echo mucho de menos en esa parte, pero evidentemente la empresa tiene que demostrar que una vez terminados los proyectos que él dejó en marcha, pues sigue teniendo proyectos interesantes y que sigue conservando lo que siempre ha dicho Steve, ¿no? El ADN que está ahí y yo creo que sí. Mira, hablando de CEOs y para terminar, si quieres, ¿sabes a quién me gustaría a mí que pusieran de CEO en Apple? A ver. A Nicolás Negroponte. ¿Este quién es? Este es el de One Laptop Per Child. Ah, es verdad, sí. Este señor es socio de Apple, es accionista. Entonces, es un señor con mucho peso y que además transmite, tú lo ves haciendo TEDs o haciendo charlas, o haciendo tal, y es que te provoca la misma sensación que Steve. O sea, el decir, ¡oh, ha inventado la rueda! y te la enseña y dices, ¡oh, es redonda! ¡Alabado! Pues eso es lo que me gustaría a mí como CEO. No el Tim, que es un soso, que lo que parece es... A mí Tim Cook me recuerda a Billy Crystal en la gala de los Oscars, presentando a otra gente para que venga a hablar de su libro. Y no me transmite nada. Yo lo que pasa es que como tengo a Jobs en un pedestal tan alto, ya, que si no puede ser él, prefiero lo que hay ahora. Ya. O sea, yo prefiero un señor que haga bien sus cuentas. Me gusta que haya mucha gente en el escenario, o sea, quiero decir, Phil Schiller ha crecido enormemente, sí, eso sí, desde que tiene más responsabilidades, sí, y me parece un tío muy válido. Y sin estar Steve, Yo sí me gusta lo que está ahora. Ah, eso sí, creo que me voy a morir con las ganas de ver a Jonathan Ive en una keynote dando explicaciones. Eso, sí, a ese no lo pones tú encima de un escenario ni a tiros. No, imposible, nunca lo harás. Vamos, el día que lo haga, yo creo que ha pasado algo muy gordo. Porque no es ese tipo de persona. Lo que enseña es lo que hace, no tiene por qué explicarlo. Bueno, pues comentábamos fuera de micrófono que no he querido en este podcast hacer un repaso punto por punto de cada una de las novedades presentadas, pero esto sí es algo que va a hacer Alberto con sus compañeros del GUM Asturias. Bar de Troya. En un nuevo y esperado, porque ya hace tiempo del anterior, episodio del podcast del GUM Asturias. Y flamígero. Que os animo a que busquéis en vuestros programas de reproducción de podcast, justo en cuanto terminéis de escuchar este, ya lo estáis buscando, porque allí sí se va a desmenuzar y a triturar, podemos decir, todo lo presentado por Apple en la keynote del lunes. Alberto, muchísimas gracias. A mandar. Es el momento de abrazos y de amor entre folclóricas. Es decirte que te tengo mucha estima desde hace mucho tiempo. Teníamos la broma de que eras mi favorito del podcast de GUM Asturias. Y había gente que sufría cada vez. Sí, sí, sí. El favorito te llamaban. Y la verdad es que para mí es un placer haberte tenido a ti, a un tío con tu experiencia, con tu bagaje. Y espero que los oyentes de este podcast hayan disfrutado tanto de este rato como lo he hecho yo. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ti. Cuando quieras, ya sabes dónde encontrarme. Estupendo. Pues nada más. Nosotros terminamos a la 1:05 de la madrugada. Ya sabéis que estos podcasts paternales ahora vienen en formato nocturno. Se nos ha hecho ya jueves, 13 de junio. A ver lo que tardo en montar y publicar esto. Espero que poco. Un saludo para todos, gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este podcast y hasta la próxima. Buenas noches, Alberto. Gracias, Emilio. Hasta luego. Buenas noches. Beneath it were the words, stay hungry, stay foolish. It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.